Buenas noches. Hoy somos poquitos, quizás por la lluvia, quizás porque es la primera del año y este colegio está un poquito más lejos. Pero bueno, vamos a usar el micrófono igual a pedido de Abel, que siempre graba las asambleas. No sé si alguien se quiere proponer para moderar o porque, qué sé yo, somos poquitos. Bueno, yo me pongo acá. Los dos, entonces. Yo lo propongo a Diego, que está en un toco. No, Diego, creo. Bueno, nadie quiere mover. El tema, el primer punto del orden del día era el tema de la situación en las escuelas, ¿no? Con el tema de la falta de vacantes, la inscripción online, todo lo que pasó a principio de año. Justo hoy no vino nadie a la Comisión de Educación, pero no sé si alguien quiere decir algo respecto de esto. ¿Lo podemos pedir? Es el primero que hacemos en el año. Por eso lo estamos planteando ahora, porque creo que igual es importante que lo toquemos, ¿no? Si bien no tenemos los datos ni nada, estaría bueno quizás averiguar a ver si los tenemos. O si la comuna los tiene, o si el gobierno de la ciudad lo tiene. Si quieren implementar alguna aula container o cosas por el estilo, y no estamos al tanto, estaría bueno saberlo. No sé si hay alguno. Yo personalmente quiero manifestarme desagrado por el nivel de improvisación en la educación de la educación. Digo, que se ve con las aulas se cerraron anteriormente, con la falta de la mala inclusión, todo producto que quiero creer que, bueno, que te están perfilando para que vas a la educación privada. Pero creo que lo que ocurrió fue lamentable. Y no sé si se solucionó, qué pasó, pero creo que fue lamentable. Creo que como vecino del barrio tenemos que manifestar nuestra oposición. No sé si tenemos alguna pregunta acá, no sé si hay chicos que no están anotados o no están anotados, pero me parece que es una. No digo, si vos querés de él. El gobierno de la ciudad sobre la comunicación. Algo que le parece importante. Yo te digo que estoy tomando el tema de la falta de vacantes y eso. Mi hija manda a sus Messi al jardín de Bondán y Córdoba. Y cuando fue este diploma de la vacante, me dice: papá, avisa que hay vacantes en todas las salitas. Estoy hablando de Montblanc Córdoba. ¿Sí? Y después, por una amiga, dice, decide que en los grados de la escuela del Polinario Figueroa y en Mahuaca, faltan chicos, si no van a cerrar grado. Realmente, por supuesto, viniendo de mi hija, no digo, bueno, qué sé yo, no es una bola que. Y realmente me resultó una cosa, le digo, pero Valeria, ¿verdad? Papá, la maestra nos pidió que difundamos que hay lugar para los chicos. La maestra le pidieron. ¿Hasta dónde está? Estaba ella, perdón. A ver, una cosita. Sí. ¿Podríamos igual hablar en el micrófono así para que? Sí. No, pero llega el cabrón. Además, así habló más con Montero, ¿se llama? Rubén. No, sonante. Pone Rubén. Después te pongo la apellida. Toto. Bueno, mi nombre es Daniel, yo soy la pagada. Sí, porque estaban todos hablando. Ahora sí, hola. Sí. Bueno, mi nombre es Daniela, yo soy del Partido Obrero de acá del barrio. Nosotros, bueno, cuando fue todo el tema de las inscripciones online, con nuestro legislador sacamos un proyecto de ley por el tema de estas inscripciones. Es claro que acá hay un eje, es claro el eje del macrismo en este sentido de la educación pública, que es acortar las aulas, o sea, fusionar cursos, que lo hace a través del decreto 1990/97, que es del gobierno de la Rúa, fusiona cursos y por el otro lado los cierra. Como recién replicaba ahí el señor, hay una gran deserción, o sea, hay deserción escolar por un lado porque hay padres que no pueden ir a pagar un colegio privado. Los que pueden pagar un colegio privado llevan a los chicos al colegio privado, lo que significa expulsar de cierta forma la escuela pública. Eso por un lado. Y por otro lado, también está el problema de que el cierre de cursos permite también un desempleo de los docentes, porque los docentes que no tienen cursos, chao, afuera. Entonces, este es un problema, digamos, no solamente de los estudiantes y de los padres, sino también un problema de la clase trabajadora en sí misma. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que se anotaron 80.000 chicos por medios online y telefónicos, y el gobierno de Macri asumió de haber dado 55.000 vacantes. Quiere decir que hay 25.000 chicos, escuela de nivel inicial, primaria y secundaria, sin estar escolarizados, con escuelas privadas. Y esto no se va a notar ahora, o sea, esto no lo vamos a hacer mañana, las estadísticas que se hayan dado. O sea, las estadísticas van a ser a largo plazo, cuando veamos que la deserción escolar es mucho mayor de la que se tendría que ver ahora, en estos días. Digamos, frente a eso, bueno, yo creo que la comuna debe pronunciarse en contra de la privatización de la escuela pública, porque es una realidad, es acotar, es pedagógicamente insano, y tampoco sabemos qué tipos de sanidad tiene el tema de las aulas containers, no sabemos si se aplican acá en Caballito o no, pero sería importante que la comuna, que el Consejo Consultivo al menos, pueda promulgarse en contra de este tipo de especulación en la educación. Sí, Andina, para los que no me conocen, mi comunera del FPB. Un estado de situación en este momento podría definirse que no hay problemas de vacante en la comuna. Sí, sabemos de colegios como Primera Junta y otros colegios más de la zona centro de la comuna que han forzado aulas. O sea, hay más cantidad de alumnos de los que habitualmente tienen. Ya son colegios muy demandados, pero ya hay más alumnos. Y los colegios de esta zona siguen inclusive con vacantes no asignadas, o sea, con posibilidad inclusive de entrar más chicos. Nuestra comuna en particular inclusive tiene alguna escuela en riesgo de cierre de cursos todavía. Sabemos que hay en otras comunas, sobre todo zona sur, falta de vacantes, y sabemos que en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires obviamente hay más vacantes que alumnos. En nuestra comuna en particular lo que está ocurriendo es eso, hay escuelas que todavía tienen vacantes, como esta por ejemplo. Hay escuelas que todavía tienen algún curso que con riesgo de cerrarse por el decreto que decía la compañera, y hay escuelas que han forzado la cantidad de alumnos en los cursos, como es el caso de la Primera Junta, por ejemplo, que es un caso que uno conoce. Lo que también nos está ocurriendo, bueno, el tema de hubo ahí un esfuerzo entre distintos partidos políticos, el Partido Obrero, nosotros, hay varias en la legislatura, y que se llegó a ese pedido de informe. El Ejecutivo no ha dado hasta ahora ningún tipo de informe veraz. Vía la justicia algo se tiene, pero no es algún dato. Y en realidad hoy por hoy el que tiene mejor dato es el gremio, los gremios y los padres asociados en esos colectivos que han dado buen resultado, por lo menos en el grado de movilización social que van a tener de ellos. Pero hoy por hoy son datos, no, la verdad que no me animo a arrojar ningún dato específico, particularmente de esta comuna. Lo que sí es, coincido con Carlos Montero, lo que se ha notado es una falta de previsibilidad, de planificación de una política pública. Uno podría decir que es un error de gestión, pero me parece que no viene por ahí la mano y que justamente es todo una intencionalidad ideológica y política de seguir llevando gente a los colegios privados y bajando las escuelas y cursos de la educación pública. Claramente es una embestida contra la educación pública, ¿no? Con lo cual, bueno, los datos certeros del barrio no los conocemos, no los conoce nadie, solamente el gobierno de la ciudad en una oficina muy chiquitita. Y ahora que bueno, hay más interacción entre los padres, el colectivo de padres y el sindicato, empiezan a ver algunos datos. Y concretamente la población más afectada, y sí sin vacantes en el barrio, es la de inicial. ¿Está bien? Tanto primario como secundario no hay problemas de vacantes en nuestro barrio particularmente, pero sí inicial. Han quedado en toda la ciudad de Buenos Aires, no sé si usted tiene un dato más preciso, pero creo que es alrededor de 7.000 niños en edad inicial sin vacante. Aunque no lo tengo corroborado, estoy tirando un número que no lo tengo. Y ahí sí, en nuestro barrio, esa población, porque son hijos de trabajadores, tienen que ir a, o bueno, se arman familiarmente o escuela privada, jardines privados, que es lo que sí abunda en nuestro barrio, ¿no? Jardines privados. Así que bueno, ese es un poco lo que les tenía a relatar. Lo que nosotros hicimos es lo que nosotros teníamos en la base de datos del 147, que es la base SUASI, unas 116 reclamos había en esa base, y lo que hicimos es seguir esos reclamos, esos 116 reclamos. De esos 116 reclamos, hoy por hoy hay algunos no resueltos que son los de inicial, básicamente. Tanto primario como secundario, esos reclamos, no por nosotros, no fue resuelto por nosotros, ¿no? Simplemente fue un seguimiento, y esos están con vacantes. Y lo que sí ocurrió es que, pero es lo que ocurre siempre, voy, no sé, a la primera junta y no tengo vacante, y entonces me dan a elegir otra, y algunas veces esa otra estaba un poco más lejos de lo que habitualmente uno elige. Bueno, pero no se quedó sin vacante, por lo menos en la comuna, en primaria y en medio. No así en inicial, que como siempre, históricamente, hay una demanda y insatisfecha de vacantes. ¿Okay? Gracias. No, que lo que dice ella reafirma que nosotros ya van hace 3-4 años, en los famosos reuniones de presupuesto participativo, planteábamos los jardines maternales y el gobierno decía que había la cantidad suficiente para toda la población. Hace 3 o 4 años que se venía planteando eso. Bueno, mi nombre es Abel. Yo recordaba que en la primera asamblea de consejo consultivo que se hizo hace 2 años y un poquito más, hubo una, en esa primera reunión, declaración por unanimidad, todos quienes estábamos allí, éramos más de 200 personas, si mal no recuerdo, de rechazo al cierre de grados y cursos en la escuela, que era el tema del momento, ¿sí? Se me ocurrió entonces hoy, 2 años después, proponer una declaración por parte del Consejo Consultivo de rechazo a la inscripción online que ha generado todos los trastornos que ha generado. Esto lo ha manifestado todos los gremios de manera unánime, lo han manifestado los padres. Incluso hay un documento que yo ahora no recuerdo bien, fue emitido por supervisores y directores del octavo, si no me equivoco, que estuvo circulando a fin del año pasado, está subido en la web, donde también ellos se manifestaron en contra de este procedimiento que le quitaba a todo el cuerpo directivo este trámite, que es en rigor un trámite pedagógico. Porque llevar un pibe a una escuela e inscribirlo no es un trámite administrativo, es un trámite pedagógico. Implica un contacto de unos padres con una institución donde hay docentes que se empiezan a hacer cargo de un proceso educativo. Por lo tanto, pensarlo como una inscripción online es realmente degradar lo que es el proceso educativo. Por lo tanto, bueno, en función de estos argumentos, de la masividad que ha tenido el rechazo a esto, creo que sería propicio que este Consejo Consultivo se manifestase en un rechazo a la inscripción online. Thank you. pueblo adherirnos a ese texto de que está direccionada hacia la educación privada, pero uno cuando ve los subsidios que se pagan, debería creer lo que es Ondina que está apuntando a favorecer la educación privada. Pero con mi educación es una improvisación. Pero yo propongo que no solamente podamos hablar de que yo no hablar, sino que podamos todo el sistema educativo manejado por los profesionales y es una improvisación. Sí, a mí lo que me parece es que en realidad deberíamos decir todo direccionado a la privatización de la educación como de todo, como la privatización del espacio público, bueno, no es que solo privatizan la educación, porque en realidad lo que hicieron que fue no incluir en la inscripción online ciertas escuelas, entonces directamente no aparecían la posibilidad de que se anotaran los chicos, por eso quedaban escuelas sin alumnos y apiñaban alumnos en otras escuelas para que también sea difícil enseñar, porque yo lo hablo por experiencia, mi nieta va al primera junta, en primer grado el primera junta se anotaba hasta 30 chicos, pero este año tuvieron que anotar 35 en la mañana en cada curso y 40 a la tarde, sin necesidad porque hay otras escuelas en el barrio donde seguro que hay lugar, pero eso es juntar por un lado muchos dificulta la educación y dejar grados vacíos tiende a que se cierren. Entonces, claramente el objetivo es ese. Y acá se nota menos, porque acá en este barrio la mayoría hay más chicos que van a escuela privada que pública, pero claramente hay barrios como Pompeya que no tienen escuela media, ni una. En Pompeya no hay una sola escuela media. Entonces, a nivel primario, seguro que las vacantes en la ciudad, si se distribuye bien, están completas a nivel primario. Y donde sí, como decía Andina, hay una carencia absoluta es a nivel inicial, que es lo que saltó más con la cuestión online. Apareció toda la gente que antes iba a la escuela y le decían no hay, apareció anotada. Y eso desató también un problema que no sé si no lo calcularon o qué, pero que esto está direccionado a cerrar aulas y a que queden algunas escuelas nomás y a que los que no tienen lugar se vayan a la escuela privada, claro. Entonces me parece que tenemos que hacer la declaración que planteaba Abel. Le tendría que hacer, no sé, alguno de la Comisión de Educación que se cree. No, solamente una simple anécdota de un día de hoy relacionada con esto que están diciendo. Yo vivo en una casa que anteriormente fue una de estas escuelas de nivel inicial privada. Hace ya como 15 años que yo estoy ahí y la escuela está instalada a 3 cuadras de casa. Hoy recibí un llamado telefónico de la Secretaría de Educación, Secretaría es un Ministerio de Educación, preguntando por la directora, que no sabemos el nombre porque creo que la boleta de luz todavía llega con el nombre de esta señora. Entonces llamaban preguntando por ella y bueno, dijimos que no estaba. Y no saben dónde la podemos ubicar porque queríamos hacer una propuesta. Con lo cual, no sabemos nada, chao, pero casi queda como evidenciado que están algo que algún día escuchamos cuando estaba todo ese tema en que estaban buscando alguna forma de entregar mediante, o bien pasando a los chicos a escuelas privadas y que el gobierno hiciera cargo de pagarla o trasladar la matrícula, no sé cómo cuál era la. Pero, hoy ese llamado no lo tenía en casa con el caso. Pero, no sé, me gustaría que quien tenga algún contacto por ahí adentro de la Secretaría de Algo, si pudiera averiguar, porque realmente es llamativo, ¿sí? Manejando la casa. Nada, era solo por molestar. Bueno, sí. Bueno, si nadie tiene nada más para decir, pasamos a la. Sí, adelante. Lucas del Partido Obrero. Bueno, me parece que queda claro que la política deliberada de este gobierno de mandar todos los estudiantes hacia la escuela privada. Me parece que habría que exigirle al gobierno de la ciudad a poner a disposición de los docentes y supervisores docentes y familiares toda la información correspondiente a la falta de vacantes. La falta de infraestructura que se podría disponer, o sea, edificios públicos disponibles. La necesidad de ampliar el presupuesto para el año siguiente, para aprovechar la necesidad de esto, ¿no? Básicamente. Entonces tendríamos la propuesta de hacer un pedido de informe para saber cuál es la situación, si hay algún dato del Ministerio de Educación para que los vecinos en los colegios se pueda saber después, cotejar si es real, si no es real, si siguen siendo improvisados hasta en el hecho de tener los números reales de la cantidad de chicos que se han inscrito y cuántos han quedado afuera. Y por otro lado, una propuesta de rechazo a esta política de inscripción online, no solo por la improvisación con la que fue presentada y, ¿cómo podríamos decir?, obligada a la ciudadanía a hacerlo de ese modo, dejando de lado el trámite pedagógico. Y un sistema que ya funcionaba y funcionaba bien. Exacto. Digo, eso es un trámite. Yo digo, también preocupa. Esto del presupuesto, ¿qué dice? Que hay escuelas con un año. Eso va a ser por un día, por tres días o por siempre. Y o la plata de gastos y su gran sensación, que el estudio va a ser para siempre, el estudio va a estar para siempre. La escuela que se han armado en los pasillos, son de importancia y no son para siempre. Entonces, yo creo que la online, cuando se pongan un cancho canchero, la van a hacer bien. Y van a dar por cumplido. Y si, ¿qué pasó en el barrio? Los pibes se fueron. El centro del reclamo de esta comuna se reunían en Campichuelo y Rivadavia, no sé qué día. Venían de todos lados. Digo, después los chicos se han resignado, los padres al lado de la mano, eso no es nada. Todos le dijeron, no que les puede saber. Ya está, pero me parece que toda la política, y no solamente la inscripción, no la hemos visto, sino que es un pedacito que creo que fue un error de ellos, que creo que mucho de prueba. Es un pedacito del tema. Parece que el problema es grande. Todo el sistema está, quiero decir, direccionado a la educación privada. Todo el sistema. Toda la política de educación. Sí, de hecho ya hemos sacado declaraciones de acá del Consejo. Sí, en las que. No, si lo dicen desde acá mejor así escuchan todo. Me traigo una cheta. En primer punto se está acá denunciaban el hecho de que había 40 alumnos por aula. El decreto que yo hablaba hace un rato prohíbe un máximo de 32 alumnos. El máximo por decreto es de 32 alumnos. Un decreto sancionado. Claro, pero es un decreto sancionado en el año 97 que sigue de vigente. Nosotros si bien proponemos la derogación de ese decreto, no el máximo, sino el mínimo, porque que haya un tope mínimo indica que si hay 5 chicos que se quedaron sin escolaridad, pero hay 32 en un aula, esos 5 chicos, suerte no. Si tiene que haber 5 chicos en un aula, va a haber 5 chicos en un aula. No, el máximo, 32, y a mí hasta me parece exagerado, pero creo que, si hay un decreto que prohíbe que haya más de 32 alumnos, la justicia se tiene que encargar, si acá hay algún legista sabrá que eso está prohibido. Y es una clara denuncia de que esto se está haciendo. La inscripción online no es casual. Hace un año Macri planteó cerrar 143 cursos en las secundarias de los bachilleratos y comerciales, 25 cursos en industriales, sacar materias, ponerle, sacarles materias técnicas a los técnicos y ponerle música. Porque aprenden a tocar violín pero no saben arreglar un auto. Entonces, el hecho de que todo esto viene con una intención atrás es un eje de lucha política muy importante. El macrismo viene, se está encargando de destruir la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y el problema de la infraestructura no es menor. Macri está tirando abajo, quiso tirar abajo el Borda, vende el terreno este del Plata, el edificio del Plata. Si nos faltan jardines, ¿no? Usemos los edificios que en teoría están libres, que Macri dice que están libres, que no tienen ninguna utilización, para abrir jardines en las comunas. El presupuesto de educación es un presupuesto que tiene un número, ¿sí? Que la mitad se usa en educación, la otra mitad ¿dónde se va? Entonces, si el presupuesto no alcanza, este presupuesto ya no se puede tocar, este presupuesto se tiene que usar para lo que se dice que se va a usar. Bueno, que se hagan, que se arme un, se saquen de otro fondo la plata. No, pero no puede ser que tengamos chicos sin escolaridad y por más que uno dice, bueno, el inicial, sí, el inicial es importante, los chicos, desde chicos tienen que ir al jardín, contactarse con gente de su edad, jugar o lo que sea que tengan que hacer. Pero ese aspecto tiene que ser respetado y que la educación se tome como algo esencial en la vida del ser humano, ¿no? Si no, sigue siendo un tejimaneje del gobierno donde, bueno, ah, no, lo saco de acá, lo pongo acá, le sigo pagando subsidios millonarios a las escuelas privadas, a la iglesia católica, ¿sí? Porque son los que mayores subsidios tienen en la Ciudad de Buenos Aires, y dejamos la educación pública para atrás, los salarios de los docentes para atrás. Total, nadie va a la escuela pública. Mentira, la Ciudad de Buenos Aires, la escuela pública es la que mayor inserción tiene en la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, macheteo, nosotros, bueno, habíamos propuesto en su momento el hecho de consejos, de comités, que se establezcan con el sindicato docente correspondiente, con padres de representantes de las familias, representantes de los docentes, y que la inscripción vuelva a la escuela. Acá no hay un problema de si la inscripción online sirve o no sirve. No importa si sirve o no sirve la inscripción online. Nosotros tenemos un problema que es coyuntural, que existe ahora, y que es que la inscripción online falló. Entonces tienen que abrir las inscripciones en los colegios, los que dicen tener vacante, que abran las inscripciones y que vayan esos chicos que no tienen vacante, y calculo que tampoco es tan difícil y no es un problema mayor. Como era el año pasado, puede volver a ser este año, abrirse las vacantes y que los chicos se puedan inscribir. Los papeles deben seguir teniendo para inscribir. Claramente, por eso. Yo quería agregar una cosa, si se puede. Sí, yo coincido con lo que decía Carlos Montero, que realmente el deterioro edilicio del sistema educativo ha sido uno de los propósitos de esta gestión. En el 2010 se hizo un censo nacional de población, o sea que es público, digamos, cualquiera lo ve en internet, es decir, que cualquier funcionario del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires podría rápidamente, con un lápiz y un papel, haber averiguado cuántos chicos de cada edad iban a requerir educación en cada año de los siguientes. Es muy sencillo. Es decir, que se sabe perfectamente cuántos pibes van a entrar en el sistema educativo cada año. Entonces, en función de eso, yo coincido con ese planteo general. Ahora, dado que el Consejo Consultivo tiene como competencia a la Comuna 6, yo propondría algo más específico, que es encomendar a la Comisión de Educación que haga un relevamiento acerca del déficit de vacantes específicas que hay en la Comuna 6, y a partir de allí nosotros demandemos eventualmente la creación de uno, dos o la cantidad de jardines maternales que hagan falta dentro de la comuna, para en todo caso, más que plantear una resolución general, una declaración general de rechazo a la política a nivel ciudad, que seguramente lo tiene que hacer también la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, los bloques no oficiales, nosotros podamos demandar algo por la positiva, que es la creación de determinada cantidad de aulas de nivel inicial dentro de la comuna, conforme a la necesidad que tengamos de acuerdo a la población de niños que tienen que ser estabilizados en esa edad dentro de la comuna. Me parece como que sería una demanda más puntual, que podría más encolumnar adhesiones en relación a este tema. Bueno, entonces tenemos las tres propuestas. Entonces, tenemos la propuesta de hacer el pedido de informe a la Junta Comunal para que se lo haga al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, para saber cuál es la situación de la educación pública en la comuna desde los datos del Ministerio. Por otro lado, tenemos el rechazo a este avance sobre la precarización de la escuela pública para privilegiar nuevamente al sector privado, dejando un montón de chicos sin vacantes por... Bueno, o sea, con todo lo que hemos enumerado, que la Comisión de Educación arme un texto en rechazo a toda esta situación. Y por otro lado, después un trabajo para encomendarle a la Comisión de Educación que frente a lo que presentemos del Ministerio de Educación, ya previo a que nos den una respuesta, si es que nos las dan, ya comiencen a trabajar con los colegios del barrio para conocer realmente la situación y podamos volver a discutir esto con un panorama ya más claro, hablando con todas las instituciones. ¿Estamos ahí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, lo que... Sí. Un punto que se podría agregar ahí, ya de acuerdo con la cartera, es que este informe, la Dirección de Infraestructura Escolar, informe a qué valor trabajan ellos el metro cuadrado de aula, porque si ven cuánto salieron las aulas por el sector, es una desorbitante el valor del metro cuadrado de ellos. Sí, igual no sabemos todavía si hay acá en la comuna. No, habría que... Está bien, pero podemos pedirle que informe. En caso de que haya aulas containers, a ver cuánto nos ha costado a los vecinos de la comuna. ¿Cuál es el valor que trabaja para que construye? El metro cuadrado de aula terminada y obra tradicional. Porque los números dan más o menos que las aulas esas containers salieron del doble de la obra común. Bueno, ese punto no me lo pasás, la pregunta aparte, así lo agregan. Si están todos de acuerdo, ¿no? Bueno, pasemos con lo del pedido de informe. Los que estén a favor. Los que estén en contra. Bueno. Con respecto. La tercera. No, funciones acá. Perdón, digo la tercera, ¿cuál es? Sí, si quieren, o sea, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo igual, pero siempre, como acá hubo ocasiones en las que hubo opiniones diferentes con respecto a puntos o diferentes cosas, siempre se vota por separado para... Sí, no, yo creo que en esto no vamos a estar todos de acuerdo, evidentemente, pero bueno, el segundo... La segunda propuesta... La segunda propuesta, que era la declaración de la Comisión de Educación. ¿Los estén a favor? ¿Los que estén en contra? Bueno. Y por último, encargarle a la Comisión de Educación que encare un trabajo con las escuelas para saber cuál es la situación real en la comuna. Sumado a... No, eso con el informe, ya... Sí. Bueno. Los que estén a favor. Los que estén en contra. Bueno, listo. Esto ya. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Escuchame, que en el informe, la verdad que lo que contó Rodolfo es realmente tragicómico, pero que figure eso, que llamaron a un jardín que hace 15 años que no existe. Eso tiene. Bueno, el siguiente punto del orden del día son temas que ya tratamos, pero que dada la coyuntura actual está bueno volver a reiterarlos, que son el tema de los parquímetros, del shopping y el de las confiterías en espacios públicos, que ya el Consejo Consultivo ha tomado una postura, ya se ha promulgado respecto de lo que piensa de todas estas situaciones. Pero quizás estaría bueno ver, frente a las nuevas presentaciones, cómo avanzar sobre lo que ya hemos decidido hacer el año pasado. A ver, ¿quién? Bueno, el martes 18 se reunió en la legislatura la comisión de asesores de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura. Y en esa reunión se introdujo, después quedó claro que bastante de apuro, tratar nuevamente el tema del shopping en la calle Avellaneda. Nosotros nos fuimos enterando entre el lunes y el mismo martes, bueno, ya nos llamaron algunos asesores y demás para avisarnos, porque no, aparentemente en principio en el orden del día no había estado y después se agregó. Inclusive después vimos cuando en el desarrollo de la reunión que entre los mismos participantes, entre los mismos asesores, digamos, no tenía muy claro qué era lo que se trataba, si se trataba del proyecto que había sido presentado el año pasado y que quedó sin ser tratado por falta de votos a favor y lo mandaron a reserva en la Secretaría. También otros suponían que era el mismo proyecto, pero con algunos agregados, o sino que se trataba de algún otro proyecto. Inclusive los asesores que son nuevos, o sea, los asesores de nuevos diputados o recién integrados a la comisión, desconocían el proyecto porque ni siquiera lo habían circulado debidamente entre los distintos bloques. Entonces esto, bueno, de una serie de discusiones entre los distintos integrantes de la comisión. Participamos un buen grupo de vecinos que logramos, a través de estos avisos, llegar ahí a ese día a mediodía, y donde, bueno, se volvió a dar la serie de razones por las cuales nos suponemos a la construcción, a que se den unas normas especiales para ese terreno, para que se pueda construir un shopping más edificio de hasta 40 metros de altura. Las condiciones de tránsito, de seguridad, etcétera, bueno, todo lo que ya venimos comentando, que hemos marcado en la declaración de fin del año pasado y demás. Bueno, ahí había representantes de algunas agrupaciones vecinales, representantes de asociaciones comerciales, había representantes de institutos de salud, como el Quemado, que estaba acá, bueno, y bueno, y otra serie, creo que fuimos 7 u 8 que hicimos uso de la palabra. Prácticamente todos coincidimos en pedirle a los asesores que, desde el punto de vista de los vecinos que estábamos ahí, eso debía archivarse y no insistirse con esto. Nos llamaba la atención esto de que no se pudiera tratar en la última sesión de la Cámara el año pasado y que lo reflotaran en la primera de reunión de la comisión, algo que ya estaba prácticamente ya con despachos de mayorías y de minorías. Finalmente no se llegó a ningún acuerdo dentro de los mismos asesores y quedó como para ser tratado en la siguiente. Los asesores de los bloques de oposición recogieron parte de lo que habíamos expresado a los vecinos y los asesores por el lado del oficialismo plantearon alguna defensa, mejor dicho, casi como tratando de rechazar lo que se habían planteado, diciendo que ahí ahora se pueden construir edificios y que ahora no se haría, cuando el proyecto sí dice que se pueden hacer edificios, hay 12.000 metros cuadrados para edificios, que ahí ahora se puede construir en altura y ahí, con el shopping serían solo 3 pisos, el proyecto dice que hay una altura de 40 metros posible, que espacios verdes, y el proyecto dice que hay un FOT de 80%, o sea que el 80% de superficie podría quedar cubierta, bueno, que darían estacionamientos, el estacionamiento previsto de 50.000 metros cuadrados, que es una enormidad, lo que va a haber que excavar para abajo y todo, pero aún así es muy poco si lo referimos a lo que es el estacionamiento obligatorio para un centro comercial. Para esa dimensión de centro comercial, metros cuadrados, que son 63.000 metros cuadrados de edificio, tendría que ser casi triplicar la cantidad de estacionamiento que se está previendo en el proyecto. O sea, tiene una serie de falencias, y que esta defensa que se intentó hacer, nosotros ya no podíamos contestarla, por cuanto ya el tiempo para que hablen los interesados, los vecinos interesados, son los primeros 10 minutos de la reunión. Después ya continúa la... No podíamos contestarlo, pero francamente lo que nos quedó en la idea es que en la próxima vez, que en la continuación que supuestamente va a tener esto, tratar de llegar con respuesta para esa defensa que nos parece muy inocente, entre comillas, digamos, y poco ajustada a la realidad de lo que dice el poder. Bueno, en grandes trazos fue eso. Nosotros como agrupación S.S. Caballitos presentamos, además de lo que expresamos quienes hablamos ahí, presentamos una pequeña nota, una carilla donde prácticamente resumíamos nuestra posición, que es muy similar a la que se circuló acá y que se presentó el año pasado en esta misma reunión de asesores, pero el año pasado, y en la que insistíamos con el tema de que ese sector, 24.000 metros cuadrados, sean expropiados, no mediante un pago de dinero, sino haciendo un convenio urbanístico con la empresa propietaria, si se demuestra que son propietarios, que es el otro punto que está dando vuelta, para que les den capacidades constructivas en otros sectores de la ciudad, donde efectivamente puedan hacer falta emprendimientos comerciales o de edificios, y no en esta súper densa zona de Caballito. Y por otra parte, que esas tierras que se recuperarían para el Estado se unifiquen al parque que se viene pidiendo desde hace años, y bueno, que siempre estamos pensando en eso. Ese fue el comentario de la reunión, y bueno, un poco la postura que se trasladó desde los vecinos. Lo único, una cosita, porque hoy nos pidieron entregar el colegio a las 8:30, así que tratemos de ser más. Bueno, yo lo que quería proponer es lo siguiente. El año pasado...